muchachas, bailamos en los carnavales. La pacumaya está llegando, si tú me aceptas, vidita, y juntos bailaremos. Si tú me aceptas, vidita, y juntos nos iremos. Alegres bailar.